En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a presentar, con la ayuda de Dios, una sinopsis histórica de la formulación trinitaria, es decir, una visión de ese periodo difícil, confuso a veces, que va desde el tiempo del Nuevo Testamento, básicamente el siglo I, hasta más o menos el Concilio de Calcedonia. Incluso habría que ir un poco más, y ya estamos hablando del siglo V. Es decir, son los 4 o 5 primeros siglos del cristianismo en los cuales los creyentes tienen que preguntarse, de una manera llamémosla reiterada, ¿quién es Dios? ¿Qué sabemos de Dios ahora que hemos conocido a Jesucristo? Es una pregunta muy profunda y que en cierto sentido resulta inesperada. Es verdad, y ya lo hemos comentado, que en el Antiguo Testamento encontramos una serie de expresiones que anticipan lo que nosotros hoy conocemos como el dogma trinitario. La manera como se habla de la palabra y la manera como se habla del Espíritu en algunos pasajes del Antiguo Testamento dan a entender una realidad que va más allá de lo puramente metafórico. Pero pasar de ahí a la afirmación de una naturaleza y tres personas es algo que tendría que costar muchas discusiones, mucha oración, mucho discernimiento. ¿Cómo se dio ese proceso? En esta exposición no nos vamos a concentrar tanto ni en los nombres ni en las fechas. Esos nombres y fechas son muy fácilmente accesibles y son bastante conocidos, por ejemplo, a través de Internet. Lo que quisiera destacar aquí, y es lo que modestamente quiero ofrecer como un aporte, es lo que podríamos llamar las grandes líneas de pensamiento que llevaron finalmente a esta formulación del dogma trinitario. Es decir, cuáles eran los problemas que estaban en juego y cómo se encontraron unos criterios hermenéuticos que llevaron finalmente a una conclusión. Es decir, que en la columna de la izquierda tenemos lo que podríamos llamar una síntesis de los problemas, y luego en la parte de la derecha tenemos algo sobre los criterios hermenéuticos y sobre cómo se llegó a unos términos que podemos llamar términos clave. Muchas personas intervinieron en esto. La gran mayoría de quienes nos ayudaron a llegar a una formulación aceptable, bastante aceptable, del dogma trinitario, la gran mayoría de ellos vivieron y murieron como católicos, pero tenemos también algunos casos, muy notable el de Tertuliano, que a pesar de brindar aportes muy valiosos, sin embargo, finalmente, terminaron retirándose del gran rebaño de la Iglesia Católica por diversas razones. Es decir, que es un camino accidentado. Este no es un recorrido simple y suave, es un camino accidentado. Y la causa de esa dificultad o de esas dificultades no es solo por la incapacidad de la inteligencia humana para comprender completamente quién es Dios. El problema no es solamente ese. Hay también una serie de factores externos por ejemplo, factores políticos que entran en juego dentro de esta historia. Efectivamente, todo este tiempo corresponde al Imperio Romano, y los emperadores sabían muy bien que la unidad de pensamiento religioso favorece la unidad y la prosperidad del imperio. Por eso nos encontramos varios emperadores que favorecen lo que nosotros entendemos como fe católica, pero también hubo emperadores que pusieron todo su esfuerzo en la dirección opuesta, por ejemplo, dándole fuerza al arrianismo. Es evidente que esas presiones externas terminaron teniendo una gran incidencia en la iglesia. Hubo un momento, por ejemplo, en el que la gran mayoría de los cristianos eran arrianos, es decir, la postura ortodoxa, la que después grandes autores como Tomás de Aquino van a exponer, esa postura era minoritaria y la gran mayoría de la gente tenía una idea diferente. O sea que esto incluye controversias, pugnas, destierros, intrigas, traiciones, toda una historia en la que se entrelaza lo más espiritual con lo más mundano. Ese factor no se debe perder de vista. Entremos pues a cuáles son las cuestiones originales. ¿Cómo se plantea el problema? ¿Por qué surge esto? Bueno, es evidente que el Señor Jesucristo se presenta y toda su misión se realiza en consonancia y en una continuidad o respuesta con lo que venía del Antiguo Testamento. Nosotros, al decir Antiguo Testamento, pues ya estamos tomando una determinada postura. Para ellos no era el Antiguo Testamento, eran las Escrituras. De modo que esas Escrituras, conocidas entre los judíos básicamente como la Ley y los Profetas, son las que anuncian la llegada del Mesías. Hay textos que hemos visto en nuestro curso de Misterio de Dios, sobre todo Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36. En Jeremías 31 se habla de una nueva alianza. Y esa nueva alianza requiere un nuevo sacrificio, por supuesto. Se habla de una efusión del Espíritu. En Joel capítulo 3 se habla de un Espíritu que llega a nuestros corazones, en Ezequiel capítulo 36. En el libro del Deuteronomio se dice expresamente que vendrá un profeta como Moisés. Y se supone que son palabras del mismo Moisés. Dios les enviará otro profeta como yo. Entonces sí había anuncios del Mesías. Recordemos también aquel texto bien citado de Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las poblaciones de Judea, porque de ti saldrá. De ti saldrá un jefe, de ti saldrá el Salvador. Además está la gran promesa que Dios le ha hecho a David, que el reinado no se apartará de su casa. Pero en tiempos de Jesús, esa palabra se vuelve incomprensible, porque realmente es el Imperio Romano el que está mandando. Y el que ejerce como rey, es decir, Herodes, de ninguna manera puede decir que sea descendiente de David. En todo caso, las Escrituras apuntan a la llegada del Mesías. Pero luego resulta que esas Escrituras tienen como primero y fundamental de todos los mandamientos que Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Deuteronomio capítulo 6, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Dios dice claramente, allá en el libro del Éxodo, en las 10 palabras, en el Decálogo, dice: no tendrás otros dioses ante mí, Dios es uno, es el único. Con ese monoteísmo tan claro, tienen que suscitarse pronto dificultades, Y la primera que aparece es la cuestión bíblica textual. Es decir, hay textos de la Escritura que inmediatamente nos hacen preguntarnos, nos obligan a preguntarnos. Por ejemplo, aquello de que Cristo se manifiesta Señor del sábado. El sábado es una institución divina. De hecho, el mandamiento del sábado es algo tan característico de Israel que puede decirse que junto con la circuncisión es un modo de pertenencia. Los extranjeros que guardan los sábados tienen promesas de parte del Dios de Israel, pero Cristo se manifiesta superior al sábado. Cristo dice, habéis oído, pero yo os digo. Y ese habéis oído proviene en su mayor parte de la ley misma de Dios. Y Jesús dice, yo os digo, ¿quién es este? Y luego el mismo Cristo perdona pecados. Es decir, todos estos actos propios del Mesías son actos propios de Dios. Entonces, ahí se va planteando el problema. Luego, varias de sus acciones proclaman también esta divinidad, aún sin palabras. Recordemos que algunas de las promesas que Dios había hecho, luego resulta que las cumple Cristo. Aquello de ofrecer un gran banquete y luego Cristo multiplicando los panes. En el Antiguo Testamento, el único que es Señor de las aguas es Dios. Ya desde la creación Él es el que es capaz de separar las aguas. En el libro de Job, abiertamente Dios le dice a este hombre, a Job, le dice, ¿quién le puso un límite a la arrogancia de las olas? Es solamente Dios el que gobierna sobre las aguas. Y vemos a Cristo caminar sobre el agua. Y vemos a Cristo frenar la tormenta. Con toda razón, se preguntan los que están con Él, ¿quién es este? Entonces, lo divino, por utilizar esa expresión, se hace presente de tal manera en la vida de Cristo que es inevitable la pregunta. Todavía más por un hecho que también hemos destacado. Y es porque la manera como Cristo se refiere a Dios es extremadamente cercana, es continua, es personal. No parece que sea simplemente un modo de hablar. Mi Padre sigue obrando, yo también obro. Lo que yo veo, eso hago. El Padre está en mí y yo estoy en Él. Ese modo de hablar tenía que suscitar incomodidad y finalmente rechazo en algunos judíos, sobre todo en las autoridades judías. Por eso le dicen en algún lugar, nosotros no te condenamos por ninguna obra buena, sino porque siendo hombre te haces Dios. Luego, parece bastante claro que para los contemporáneos de Cristo había ya un problema por resolver. ¿Por qué este actúa como Dios? ¿Por qué realiza cosas que son propias de Dios? ¿Por qué este se tiene por Dios? Al final del Evangelio de Juan encontramos expresiones como esta: sin mí nada podéis hacer. Esas no son palabras que haya dicho jamás un profeta. Usted se imagina a Ezequiel diciendo al pueblo, sin mí nada pueden hacer. Eso no cabe. Usted se imagina incluso al mismo Moisés diciendo algo parecido. Y luego, cuando Cristo dice que también a Él se le ore, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan en mi nombre y se les concederá. Y si me piden algo, dice Cristo, yo lo haré. O sea, está diciendo que va a recibir oración. El mismo verbo que utiliza para referirse a la oración que se le hace a Dios es el verbo que utiliza para referirse a su propia manera de recibir las súplicas. Es inevitable entonces que se plantee el problema de quién es Cristo en relación con la divinidad, quién es Cristo en relación con Dios. Ese es esencialmente el problema textual. Pero el problema textual es más agudo porque hay algunos textos que abiertamente presentan a Cristo como Dios. Tal vez el más claro, el del prólogo del Evangelio de Juan. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, pero esa misma palabra ha sido nombrada antes de un modo absolutamente único. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Kai Theos en Hologos. Y Dios era la palabra. Y luego dice, Kai Hologos sarx egeneto. Y esa palabra se hizo carne. Es inevitable la pregunta. Pero si aceptamos que esa palabra es Dios y que ese Dios se ha hecho carne, pues entramos también en otras dificultades con otros textos. En primer lugar, con un gran cúmulo de textos que presentan las limitaciones de esa palabra encarnada. Ese Cristo, palabra encarnada, dice, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. Ese Cristo se llena de terror en Getsemaní. Ese Cristo llora con tristeza por el rechazo de Jerusalén. Ese Cristo, podríamos decir, golpeado profundamente por la muerte de Lázaro, llora también. Ese Cristo se alegra. Todas estas acciones pertenecen muy bien a la psicología y al comportamiento humano. Pero un Dios así, que se asusta, que se entristece, y de hecho, la oración misma de Cristo también levanta muchas preguntas. Es muy complejo. Muy, muy difícil. Entonces, ¿quién es realmente Cristo? Algunas respuestas iniciales pueden venir a nuestra mente, aparte de las que conocemos por el catecismo. Uno puede pensar que Cristo tal vez pues es el mismo Dios, pero como vestido de otra manera. Pero ahí ya rápidamente vamos entrando en terrenos de herejías. Eso se llama modalismo, como que Cristo es una presencia de Dios. Mejor dicho, el mismo Dios se viste de distintos modos. Pero luego a ver cómo vas a explicar que ese que se ha hecho presente, que se ha puesto ese vestido, luego ora al Padre. Entonces, ahí cómo es. Él se pone el vestido para hacer la oración y al mismo tiempo se quita el vestido para oír la oración. Reconozcamos que es difícil. Es difícil porque no sabemos cómo compaginar la unicidad de Dios con la presencia de este Cristo, que en todo se manifiesta tan humano, pero en tantas ocasiones hace unos despliegues de poder, de sabiduría, de bondad, de ternura, de misericordia, que solo son posibles en Dios. A eso llamamos la cuestión bíblica textual. Luego viene la cuestión del lenguaje revelado. Cuando tratamos de hablar de quién es Cristo y tratamos de quedarnos solamente con el lenguaje bíblico, rápidamente nos damos cuenta que simplemente hay una serie de textos que nos ponen a andar en círculos. Parece esto, pero luego parece esto otro, pero luego parece esto otro. Tenemos este versículo, pero también este versículo, también este y también este. Y empiezas a dar vueltas con los versículos y no parece que estés avanzando. Entonces, algunos, empezando por el mismo Tertuliano, empiezan a utilizar palabras que no son estrictamente bíblicas. Se atribuye precisamente a este hombre, a Tertuliano, se atribuye la primera mención de la tríada, lo que nosotros llamamos Trinidad. Entonces, ¿qué hacer con esas palabras? Es decir, la palabra tríada o la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. es que para entender la Escritura necesito palabras que no están en la Escritura. ¿Necesitamos de esas palabras? Esta controversia llegó a ser bastante fuerte porque algunos pensaban que si no se utilizan otros conceptos que no están en la Escritura, pues simplemente vamos a seguir en ese juego en círculos de oponer unos versículos a otros. Pero si empiezas a utilizar palabras que no están en la Escritura, ¿no es eso contaminar la revelación? Eso es lo que llamamos la cuestión del lenguaje revelado. Eso es como contaminar la revelación. Algunos pensaban así, por lo menos. Es decir, nos damos cuenta que si vamos a utilizar esas otras palabras, posiblemente junto con esas otras palabras, estamos también introduciendo otras ideas, otras enseñanzas, otras doctrinas, que eso no es lo que nos ha dado Dios en su palabra, eso no es lo que nos ha dado en la Escritura. Entonces estamos suplantando la autoridad de Dios y la enseñanza que viene de Él, la estamos suplantando con aquellas palabras que para nosotros son las verdaderamente comprensibles. Pero ¿no será que el precio que estamos pagando por tratar de comprender, no será que ese precio es finalmente el precio de, digamos, negar? ¿No estaremos negando lo que Dios nos enseñó? Y si fuera ese el caso, y si nosotros estuviéramos negando lo que Dios nos dio, entonces en vez de comprender, lo que estamos haciendo es traicionar. ¿Cómo saber que no estamos traicionando la palabra cuando utilizamos palabras que no están en la Biblia, ideas que no están en la Biblia? Algo de esta resistencia permanece también en nuestro tiempo. Así, por ejemplo, hay personas que sienten que cuando se utilizan categorías filosóficas, lo que estamos es helenizando la Biblia. Elad es uno de los nombres que tiene toda esa región de Grecia, y el mundo helenístico es el mundo griego. Entonces la helenización del lenguaje teológico es la entrada de la filosofía griega como herramienta, dicen los optimistas, como contaminación, dicen los pesimistas, contaminación del lenguaje cristiano. La helenización sería una especie de traición. Y por eso la única manera de conservar el mensaje bíblico en su pureza es ateniéndonos a las palabras mismas de la Escritura, ateniéndonos a lo que allí aparece. Entonces, incluso entre algunos sacerdotes uno encuentra esa resistencia. Me acuerdo un sacerdote, amigo mío, que decía: ¿qué hubiera pasado en la historia del mundo si en vez, oiga esta pregunta tan interesante, si en vez de expandirse el Evangelio dentro de una matriz básicamente griega y por lo tanto quedar tan impregnada de ese lenguaje helenístico, filosófico helenístico, qué tal que el Evangelio hubiera llegado primero a otras culturas, qué sé yo, culturas agrícolas o culturas de cazadores y recolectores en África, o culturas de lo que era la antigua Arabia o culturas de la India? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tendríamos otro sistema de pensamiento, tal vez más cercano al mundo semita? Por eso algunos en este tema del lenguaje revelado hacen toda una oposición como si fueran prácticamente incompatibles el bando semita y el bando griego. Entonces se oyen expresiones como decir: los semitas nunca pensaron en términos de alma y cuerpo, eso es una contaminación del mundo helenístico. Entonces volvamos a la pureza del mundo semita. La inmortalidad del alma, por ejemplo, ese es un tema completamente filosófico, griego, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Esas palabras se escuchan a veces en congresos de teología o en lugares donde se plantean esa clase de temas. Hay una gran desconfianza ahí sobre qué es lo que realmente podemos aprobar o no podemos aprobar. Y uno de los refugios de eso es, vamos a cobijarnos, vamos a meternos solamente dentro del mundo semita, vamos a quedarnos solamente con la terminología semita y con el mundo semita, y en ese mundo semita, pues ahí estamos seguros, porque ahí es donde está la verdad. Mientras que lo otro son distintas contaminaciones que han venido de distintas culturas, sobre todo del mundo griego y del mundo romano. Porque efectivamente suelen ser los mismos que critican la filosofía griega, pues también critican el modo organizativo, administrativo y de poder en los romanos. Entonces, para ellos, así como hay que purificar la exposición de la fe cristiana de estos trazos griegos, pues también hay que purificar la estructura de la iglesia de toda esa parafernalia, de toda esa jerarquía romana. Eso es ajeno, eso es contaminación. Fíjate hasta dónde llega ese problema, la cuestión del lenguaje revelado. Entonces, llevamos hasta ahora dos situaciones bien preocupantes. Por una parte, que los textos bíblicos no son fáciles de entender, que los textos bíblicos parecen suponer un rompimiento con el Antiguo Testamento y que los mismos textos bíblicos parecen oponerse unos a otros. Por otro lado, nos damos cuenta que no es fácil salir de esa situación porque con los solos textos del Nuevo Testamento, incluso con el auxilio que nos pueda dar la interpretación veterotestamentaria, todavía es muy difícil aclarar las grandes y difíciles preguntas, porque vemos que empieza uno, como ya hemos dicho varias veces, empieza uno a dar vueltas en círculos en el sentido de que a cada versículo le puedes encontrar tal vez otro versículo. Y entonces ahí a dónde llegas. En el siglo III hubo un hombre que quiso romper esa situación de difícil interpretación bíblica haciendo afirmaciones bastante rotundas sobre quién es Cristo. La afirmación fundamental viene de un sacerdote de Alejandría, en el norte de Egipto, hacia mediados del siglo III, año 250-260, estamos hablando de Arrio. Y el planteamiento de Arrio es muy sencillo, mira, Dios solo es uno, Cristo es una criatura de Dios. Cristo fue hecho por Dios, el Hijo fue hecho por Dios. Es una criatura de altísima dignidad, una criatura incomparable. Puedes decir que está por encima de todos los ángeles, puedes decir que está muy próxima a Dios, pero una cosa es la gloria que solo merece Dios, el honor, la honra, en griego se dice la doxa, de ahí viene doxología. Una cosa es la doxa que solo merece Dios, y otra cosa distinta es lo que tú vayas a decir de Cristo. Entonces Cristo es una criatura de altísima dignidad que se ha hecho presente entre nosotros, que nos ha dejado preciosas enseñanzas y que de esa manera pues nos ha salvado. Ese es el punto. Así lo plantea Arrio. La postura de Arrio resulta sumamente atractiva, tanto para aquellos que venían de la matriz de pensamiento judío, como para aquellos que venían de la matriz de pensamiento pagano. El arrianismo de inmediato tiene una gran capacidad de atraer la atención, los corazones, tanto de judíos convertidos al cristianismo como de paganos convertidos al cristianismo. Y es bueno recordar aquí por qué. Bueno, en el caso de aquellos que vienen del judaísmo, la respuesta es muy sencilla. Es muy fácil admitir la enseñanza de Arrio porque Arrio no me obliga a renunciar a lo que yo siempre he pensado. Dios es solamente uno y eso no tiene ninguna discusión. Yo puedo seguir diciendo mis oraciones, sobre todo aquel famoso Shema Israel del Deuteronomio capítulo 6, el Señor nuestro Dios es solamente uno, eso queda sin discusión. Es decir, es bien fácil de aceptar el arrianismo si uno viene del judaísmo. Pero también para los paganos, el arrianismo es mucho más atractivo que otras posturas. Es más atractivo porque es más fácil de comprender. Efectivamente, cuando uno evita el arrianismo, entonces tiene que empezar a responder preguntas muy difíciles sobre aquello de uno y tres, ¿no? Entonces el Hijo es igual al Padre, pero el Hijo no es el Padre. El Hijo merece la misma gloria del Padre, pero en el fondo son un solo Dios. Entonces, eso es más difícil de exponer. Entonces, el arrianismo es atractivo para la mente pagana porque es más fácil de exponer, más fácil de predicar. Es más narrativo, si se quiere. Además, en el mundo pagano, la frontera entre lo humano y lo divino no estaba vacía, no había un abismo absoluto. Recordemos que dentro de los paganos ya había la idea de estos que eran llamados héroes, como Aquiles, por ejemplo, en la obra de la Ilíada. Sabemos que Aquiles se supone que era una combinación entre Dios y hombre. En la mentalidad pagana se daban relaciones sexuales entre dioses y mujeres, entre diosas y varones. Entonces, en el mundo pagano había como una especie de tonalidades que llenaban el vacío entre lo humano y lo divino. Esas tonalidades en parte estaban en los relatos legendarios, como estos grandes relatos épicos, la Odisea o la Ilíada, pero también esas tonalidades estaban llenas por las creencias en distintos seres que eran como emanaciones de la divinidad. Recordemos que en el platonismo, Dios es el ser y es el uno, pero de ese Dios emana todo lo demás. De modo que entre lo que nosotros llamaríamos la creación y Dios, hay una especie de continuidad, como cuando uno se va alejando de una luz. Tú no pasas automáticamente de la luz perfecta a la tiniebla absoluta, sino que vas pasando por una serie de grados. Entonces, el mundo mental arriano es muy atractivo para la mente pagana también por eso, porque en las concepciones de todos estos seres, muchas veces seres de luz, equivalentes o parecidos a nuestros ángeles, pues en esos seres hay todo un continuo en el que te puedes mover. Y decir que Cristo es el primero dentro de ese continuo, pues eso facilita muchas cosas. Además, Arrio tenía unos cuantos textos bíblicos muy bien escogidos, como aquello de que el Padre es mayor que el Hijo, el Padre es mayor que todos, que está en el Evangelio de Juan, o aquello de aquello que encontramos en la carta a los Colosenses, ahí donde se dice que en Cristo está la divinidad, pero claro, es como una divinidad que acompaña. Y sobre todo, nos dice esta carta que Él es el primogénito de toda criatura. Primogénito parece indicar que Él es una criatura y que de ahí en adelante hay otras criaturas. O sea, sí, es cierto que en Él está la divinidad, está como revestido de la divinidad, o está poseído por la divinidad, pero al mismo tiempo Él es una criatura entre muchas criaturas. El arrianismo por eso resulta muy atractivo. El arrianismo tuvo mucha fuerza. Es verdad que en el año 324 el concilio de Nicea condena el arrianismo, y como fruto de ese concilio se supone que tenían que incluso destruirse todas las obras de Arrio, y así se hizo. Pero una cosa es destruir los libros, o en ese caso los rollos de pergamino o de papiro, y otra cosa muy distinta y mucho más difícil es vencer las ideas. De hecho, como hemos comentado en otros escenarios y en otras ocasiones, uno puede hallar verdaderas trazas de arrianismo también en nuestra época. También en nuestro tiempo uno ve que hay arrianismo en distintos lugares. No es sino darse cuenta de la gran cantidad de libros de teología y de teólogos que a toda costa tratan de minimizar lo que pueda darle un carácter sobrenatural a Cristo. Entonces, negar el nacimiento virginal, negar la resurrección, negar los milagros, es evidente que hay un arrianismo larvado que sigue funcionando, que sigue caminando, que sigue reptando en el subsuelo de la Iglesia Católica también en nuestro tiempo. Y eso sale en facultades de teología, eso sale en seminarios, eso sale en libros que son vendidos incluso en librerías católicas. Bueno, este es el conjunto de la problemática. Una cuestión bíblica, textual, compleja, porque no sabemos cómo relacionar con el Antiguo Testamento, porque hay dificultad entre los mismos textos. Luego la cuestión del lenguaje revelado, si de verdad podemos acudir al mundo filosófico, si el auxilio de la filosofía es real o tal vez lo que hace es complicar más las cosas. Y luego pues tenemos el gran desafío arriano. Van a venir muchas otras herejías. Habría que mencionar, por ejemplo, el nestorianismo. Habría que mencionar el ebionismo. Ya dijimos, el modalismo. Sabelianismo. O sea, hay muchas herejías. Pero la gran mayoría de esas herejías tienen que ver, en primer lugar, con la persona de Jesucristo. Y son más propias de un estudio en un curso de cristología. Aquí nos interesa sobre todo el arrianismo, entre otras cosas porque, si uno lo piensa bien, prácticamente todas las otras herejías vienen a ser, hasta un cierto punto, hijas del arrianismo. Porque en el fondo lo que están negando siempre es la realidad de Cristo como verdadero Dios o como verdadero hombre. Planteada así la problemática, entonces, vayamos un poco a cómo son los criterios hermenéuticos. Es decir, ¿qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué han hecho los creyentes para responder a estos tremendos desafíos? Y resulta que el más importante de todos los criterios no está escrito en este tablero, pero es el que llena todo. Y es el gran criterio que ya aparece desde comienzos del siglo II, por ejemplo, en las palabras del gran San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que como sabemos, murió en Roma en el año 107, apenas empezando el siglo II. Y ese gran criterio hermenéutico es la verdad de nuestra salvación. Ese es el gran criterio hermenéutico. ¿Hemos sido o no hemos sido salvados? Realmente salvados por Dios en Cristo. ¿Cristo es el Salvador, sí o no? Asegurar la verdad de la salvación fue siempre el criterio de criterios para todos estos grandes pensadores, muchos de ellos mártires, grandes testigos de la fe y grandes maestros de la misma fe. El gran, gran criterio hermenéutico es: ¿hemos sido salvados, sí o no? Por supuesto, la respuesta es sí. Entonces, todo aquello que niegue la verdad de la salvación, todo aquello que empañe la verdad de la salvación, todo aquello que disminuya la verdad de la salvación, de inmediato tiene que hacer saltar nuestras alarmas y tiene que producirnos una gran desconfianza y una gran distancia. Ejemplo. Supongamos que alguien dice, Cristo era un ángel, como los ángeles que aparecen en varios lugares, en muchos lugares en la Escritura, ángel con apariencia humana. El modo estándar de comprender aquellos personajes que se presentan en el libro del Génesis, que van primero donde Abraham y que luego van donde Lot, esos eran ángeles. También se habla de ángeles en el libro de Tobías, concretamente de un ángel, el ángel Rafael. Pero el ángel Rafael tenía una apariencia completamente humana. Entonces, supongamos que alguien dice, mira, lo que sucedió con Cristo es que Cristo era un ángel. Era un ángel que tenía apariencia humana, como se cuenta en la Escritura en varios lugares. Por algo la carta a los Hebreos da como argumento para hospedar a los peregrinos creyentes, les dice, hospédenlos. Gracias a la hospitalidad, muchos recibieron en sus casas ángeles. Entonces, supongamos que yo tengo esa idea y supongamos que yo digo que Cristo es un ángel que tenía aspecto humano. ¿Qué queda de la pasión de Cristo? Si el cuerpo de él no es verdaderamente humano, su sufrimiento no es verdaderamente humano. Su sufrimiento sería una especie de apariencia, una especie de película en tres dimensiones, algo así como lo que a veces se llama un holograma. Y si es una película, pues en las películas la gente no está sufriendo realmente. Entonces ahí no hay sufrimiento. Es decir, yo veía cosas que si fueran propias de un ser humano, tendría que llamarla sufrimiento. Pero como no son en realidad de un ser humano, ahí no hay verdadero sufrimiento. Pero resulta que ese sufrimiento, cuando yo lo veo en la cruz de Cristo, pues es una dimensión de amor, porque el mismo Cristo dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Y vaya forma de dar la vida, que es morir en una cruz. Pero si él era un ángel, pues no estaba sufriendo y tampoco estaba muriendo, de modo que la cruz era un gran teatro. Entonces, si la cruz era un gran teatro, entonces ahí no hay un gran amor. Y si no hay un gran amor, entonces en primer lugar hay un gran engaño, y en segundo lugar, mi condición como pecador sigue idéntica, porque mi salvación proviene de una sobreabundancia de amor. Y esa sobreabundancia de amor, yo la puedo detectar si el que está muriendo sufre como yo sufriría si unos clavos atravesaran mis manos. Pero si esas manos eran de mentiras y si esos clavos no estaban produciendo ningún dolor, entonces yo no puedo decir que él estuviera haciendo un gran sacrificio y por lo tanto tampoco podría creer en ese amor y por lo tanto tampoco podría creer en esa salvación. Entonces uno se da cuenta que el gran criterio para los padres de la Iglesia, empezando por lo menos por San Ignacio de Antioquía, es ese. Otro que es fundamental dentro de esta historia es San Ireneo de Lyon. San Ireneo tiene ese famoso lema en su obra Contra las herejías, adversus hereses, o contra los herejes. Dice San Ireneo de Lyon, dice, caro cardo salutis. La carne, la verdad de la carne de Cristo es el quicio. Podríamos también traducir libremente como la columna vertebral. Si hay verdadera carne en el Hijo de Dios, si es verdad la encarnación, entonces es verdad el sacrificio y es verdad la redención. Es decir, el vínculo precioso entre la encarnación y la redención va a ser el gran criterio de criterios. Sobre esa base, sobre ese gran criterio de criterios, tenemos que entrar a mirar estos tres criterios derivados. Primero, veamos los contextos. Es un criterio hermenéutico que no necesita mucha explicación. Se requiere mirar el contexto, qué es lo que se quiere decir en cada caso. Eso no es tan difícil. Pero luego viene el segundo criterio, la capacidad explicativa de cada teoría o de cada enseñanza. Lo que queremos decir es que si tú tienes dos teorías, por ejemplo, la arriana y la católica, y te das cuenta que la enseñanza arriana se defiende muy bien para dar razón de unos cuantos versículos, pero realmente no tiene cómo explicar otros. Mientras que aquí tienes otra enseñanza que puede explicar los versículos explicados por el arrianismo, pero, además puede explicar otros, lo que tenga mayor capacidad explicativa seguramente está más cerca de la verdad. Eso va muy unido a lo del contexto. No te quedes con un solo versículo. Si tú te quedas solamente con aquel versículo que dice, de esa hora no lo sabe ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre, hablando del juicio final, Cristo pronuncia esas palabras. Si tú te quedas solo con ese versículo, entonces, con ese solo versículo, tú puedes montar toda una teoría, por ejemplo, una teoría arriana. Si tú te quedas solo con un conjunto de versículos, como este que acabo de mencionar, más aquel versículo de que Él es el primogénito de toda criatura, o sea, si tú empiezas a seleccionar aquí y allá los versículos que apoyan tu teoría parece sólida. Pero la capacidad explicativa no tiene que quedarse con un solo conjunto de versículos, así sean bastantes en número, necesitas una capacidad explicativa todavía mayor. Entonces me doy cuenta que la afirmación de que Cristo es criatura deja sin respuesta muchas cosas, demasiadas cosas. Ese Cristo, que en primer lugar ya no sería verdadero hombre, pues ese Cristo no explica realmente el sufrimiento de la pasión. Estaríamos un poco en el caso de aquel ángel que toma una especie de cuerpo humano. Entonces Arrio se queda corto, se queda muy corto frente a esos textos, se queda muy corto para explicar por qué Cristo dice: yo perdono, yo te perdono. La más elevada de las criaturas, la más santa de las criaturas, podría decir: Dios te perdone, porque Él es el único que puede perdonar. Pero Cristo no utiliza esa expresión: tus pecados están perdonados. Esa declaración, ese yo te perdono de Cristo, no hay manera de entenderlo si no afirmas la realidad de su divinidad. Entonces, cuando se empiezan a quedar cortos algunos versículos, o sea, tu manera de explicar esos versículos, en ese momento te das cuenta: esto no es, esta no puede ser la explicación, esta no puede ser la verdad católica, no puede ser, no es. Eso es lo que significa capacidad explicativa. Y otro criterio hermenéutico es: ¿qué han dicho los grandes santos de la antigüedad? ¿Y qué han dicho? Progresivamente, pues va a haber más reuniones de concilios ecuménicos. ¿Qué han dicho los concilios? Entonces, la palabra de la Iglesia, el camino que ya ha hecho la Iglesia, es un camino que se vuelve importante. Por supuesto, nunca tiene la altura de la Sagrada Escritura, pero negar lo que ha dicho un concilio válidamente reconocido, es algo muy difícil de admitir. Es verdad que ha habido falsos concilios. Se habla, por ejemplo, en la historia de la Iglesia del famoso latrocinio de Éfeso, allá a mediados del siglo V. Una reunión de algunos obispos de distintos sitios que trataron de volver a poner en marcha una gran parte del pensamiento arriano. Gracias a Dios vino al poco tiempo el concilio de Calcedonia y bueno, dio bastante claridad al respecto. Entonces, lo que la Iglesia ha caminado tiene una autoridad, es lo que nosotros llamamos tradición. Recuerda que la tradición no es un depósito muerto, es más bien el acto continuo propio de la historia de la Iglesia, propio del caminar de la Iglesia, es ese acto continuo por el que la verdad se va transmitiendo y en el camino por el que se transmite se va comprendiendo también mejor. Entonces, para cerrar esta parte de los criterios, el gran criterio es: somos verdaderamente salvos y lo que niegue, empañe, distraiga o explique mal esa salvación está equivocado. Y de ese gran criterio surgen estos otros criterios. Miremos siempre el contexto, no nos quedemos con colecciones de versículos. Miremos en dónde está la máxima capacidad explicativa y tengamos en cuenta el camino que ya ha recorrido la Iglesia. Bueno, siguiendo esos criterios, poco a poco se fue llegando a unos términos clave. Son muchos, pero los esenciales, me parece, dentro de este recorrido inicial que hacemos por la historia de la formulación trinitaria, son estos que aparecen aquí: naturaleza, el hipokeimenon, que a veces se traduce por subsistencia, y la palabra persona. Pero hay que hacer una aclaración. ¿Cómo se volvieron aceptables estos términos? Porque hemos dicho que algunos de esos términos pues resultaban, por decirlo menos, sospechosos, causaban distancia. ¿Cómo se volvieron aceptables estos términos? Bueno, sucede una cosa. Sucede que estos términos sufrieron todo un proceso de depuración, esa palabra es importante, se fueron depurando. Y esa depuración significa que cada vez más intentan reflejar, intentan expresar lo que nosotros mismos somos, lo que nosotros mismos hemos podido entender. Por decirte algo, es un ejemplo demasiado infantil, pero es que sirve. Consideremos la palabra electrodoméstico, o consideremos la palabra bioética, o consideremos la palabra botella. Tal vez la palabra botella como tal, y en todo caso la palabra electrodoméstico no va a aparecer. La palabra bioética no va a aparecer. Eso no va a aparecer. Y sin embargo, uno siente que aquello que afecta nuestra vida humana en profundidad, alguna luz debe poder recibir de la Escritura. Entonces, ¿cómo se conecta la revelación bíblica con las circunstancias muy diversas en las que podemos movernos los seres humanos? Piensa sobre todo en temas de bioética. Cuando uno trata de abordar esos problemas, problema de células madre, problema de qué es exactamente la muerte, problema de cuándo empieza realmente la vida humana, pues hay términos que tal vez no van a aparecer en la Biblia. Pero esos términos, aunque no están en la Biblia, están en nuestra realidad. Y en la medida en que nosotros tomamos nuestra realidad y la iluminamos con la palabra bíblica, pues no vamos a decir que estamos traicionando a la Biblia. Por ejemplo, piensa en código genético. Evidentemente la Biblia no va a hablar del código genético. La Biblia no va a utilizar la palabra cigoto. Pero la Biblia sí nos puede dar luces para esa realidad. Entonces, si es posible en tantos casos de cuestiones morales iluminar nuestra realidad a partir de la revelación bíblica, aunque las palabras no estén en la Biblia, pues parece que también nuestra comprensión de quién es Dios, que es una pregunta que nos hacemos nosotros en nuestro tiempo, debe poderse iluminar a partir de la Sagrada Escritura. Entonces, una palabra como naturaleza es una palabra que, con el uso filosófico estricto, no aparece en la Biblia. Pero sí hay una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, que yo la encuentro en mi realidad cuando la pienso profundamente, esa naturaleza humana mía necesita ser iluminada por la Sagrada Escritura. Entonces, en la medida en que afronto realidades y preguntas y sé que tienen que ser iluminadas por la Palabra, yo no miro esas realidades como incompatibles con la Palabra Divina. Más bien, trato de ver cuál es el lugar que ocupan esas palabras dentro de la Palabra de Dios. Entonces, al hablar de nuestra naturaleza humana herida por el pecado, yo no estoy traicionando la Biblia. Estoy más bien iluminando una realidad que es mía, que es propia, que me encuentro a partir del texto bíblico. Por algo dice el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos conduciría a la verdad completa. Dentro de esa conducción es evidente que el pueblo de Dios se va a encontrar con preguntas doctrinales, dogmáticas, morales, que no están enunciadas exactamente así en la palabra de la Biblia, en sus 73 libros. Terminemos estas reflexiones comentando brevemente qué se llegó a entender con estos términos, que ya nos acercan a las reflexiones sistemáticas que van a hacer otros autores, como un San Agustín o como un Santo Tomás. La palabra naturaleza alude a aquello que es propio de un ser, aquello que tiene por su propio origen. Naturaleza está emparentado con el verbo nacer, el verbo nascor. Natus sum quiere decir nací. Natus sum in Bogotá, nací en Bogotá. De ahí viene natura, que es lo que nosotros traducimos por naturaleza. Entonces, naturaleza es lo que tiene un ser independientemente de lo que otros seres le hayan dado, y eso también excluye lo que venga por cultura, por formación, por educación, por influencia externa, lo que el ser tiene como más propio suyo, por el ser simplemente lo que es. Ese es el concepto de naturaleza. Entonces uno se da cuenta que la naturaleza es algo que permanece. Así, por ejemplo, una persona puede realizar grandes cosas muy nobles o puede realizar cosas espantosas y criminales. Y en ambos casos vemos la naturaleza humana. Es decir, aunque metafóricamente nosotros decimos de una persona que ha hecho cosas horrendas, decimos es una bestia, todos entendemos que no es una bestia, es un ser humano. Es un ser humano que ha realizado cosas horrendas. Su naturaleza no la pierde. Nos damos cuenta también que hay distintas naturalezas de acuerdo con los distintos seres. Ya he dicho, el ser humano no se vuelve bestia, la bestia no se vuelve ser humano, el ser humano no se vuelve ángel, el ángel no se vuelve Dios. Entonces la naturaleza es algo que permanece, es algo que no es prestado, es algo que no es recibido de otros, es algo muy propio de cada uno. Tiene sus propiedades, tiene sus características. Podríamos decir, es propio de la naturaleza del águila volar, no es propio del ser humano en su cuerpo, simplemente con su inteligencia otras cosas logrará, pero en su cuerpo no es propio de su naturaleza volar. Si lo intentas, te llevarás un golpe o algo peor. Entonces esa es la naturaleza. Hay una naturaleza divina. Hay algo que es propio de Dios por ser Dios. Por supuesto, toda naturaleza tiene derechos y tiene deberes. Como ser humano, porque tengo esa naturaleza humana, yo tengo unos ciertos derechos, los cuales solemos llamar derechos humanos. Pero también tengo unos deberes. Deberes que yo no espero que tengan otros seres. Un cactus, una ameba, no tiene los deberes que yo tengo. Entonces la naturaleza trae obligaciones, trae derechos. Es propio, por ejemplo, de la naturaleza divina, lo que se estudia en los atributos. Es propio de la naturaleza divina, la santidad, la bondad, la sabiduría, etc. Eso es lo propio de la naturaleza divina. La palabra hipokeimenon quiere decir subsistencia. La subsistencia es como el sujeto. ¿A quién le atribuyo yo una acción? Hipo quiere decir debajo. Hipokeimenon es como lo que está debajo. Lo que subsiste debajo, lo que está debajo de. Entonces, por ejemplo esto. Cristo en Getsemaní. Hay una acción, está orando. Esa oración, ¿a quién se la atribuyo? ¿A quién? Uno se da cuenta que las atribuciones no son exactamente a la naturaleza. Si yo, por ejemplo, estoy comiendo, o si yo cometo un robo, o si yo tengo una obra de misericordia, esa obra de misericordia o ese crimen no es de la naturaleza. Yo no digo, la naturaleza humana ha robado. Yo no digo, la naturaleza humana ha sido compasiva. Yo digo, este o aquel ha cometido un robo o ha hecho una obra buena. Entonces, la palabra hipokeimenon alude a eso. ¿Qué es lo que está debajo? ¿En dónde se origina la acción? ¿En dónde empieza la acción? Y esto es muy importante en el discernimiento trinitario, porque la palabra hipokeimenon es la que va a servir para empezar a diferenciar lo que son propiamente las distintas subsistencias. Yo no voy a decir que en Getsemaní estaba orando el Padre. No, yo no voy a decir eso. Yo no voy a decir que estaba orando la naturaleza divina. Yo diré, ahí estaba orando Cristo. Es la única respuesta realmente consecuente. Ahí estaba orando Cristo. Entonces, una subsistencia implica una asignación de acciones o de pasiones. ¿Quién estaba padeciendo en la cruz? ¿El Espíritu Santo? No estaba padeciendo la naturaleza humana simplemente en la cruz. En la cruz, ¿quién estaba padeciendo? Entonces, aquello que es sujeto de acciones o de pasiones, esa es una subsistencia, que en griego se dice hipokeimenon. De la palabra hipokeimenon, o en relación con hipokeimenon, aparece otra palabra griega que es prosopon. La palabra prosopon alude a persona. Hay toda una etimología, en parte graciosa, sobre lo que significa la palabra prosopon. Originalmente prosopon indicaba como esas especies de caretas que utilizaban los actores en los dramas de los griegos. Ellos se ponían una especie de careta, pero también en latín hay un origen así un poco gracioso. El tema es discutido, pero algunos dicen que persona viene de personare, o sea, sonar con mucha fuerza, precisamente por aquello de las máscaras que servían también para ampliar, para aumentar el volumen. Personare. Pero, ¿qué es lo que nos interesa sobre persona, sobre la palabra persona? Lo que nos interesa es que la persona es aquella a la que yo puedo dirigirme. Yo no me dirijo a lo abstracto como la naturaleza. La persona se dirige hacia mí a través de acciones o pasiones. Yo me dirijo hacia la persona a través de acciones o pasiones. Algunos autores, como Cirilo de Alejandría, hacen una confusión entre persona y naturaleza. No fue fácil ese tiempo, por la época del Concilio de Éfeso. No fue fácil ese tiempo, comienzos del siglo V. Pero a lo que alude persona es eso. La persona supone alguien que se dirige hacia mí, que puede dirigirse hacia mí, que puede actuar sobre mí, o a quien yo me puedo dirigir. Por otro lado, esa idea de persona se va enriqueciendo, porque no llamamos persona simplemente aquello que es comienzo de una acción. Yo podría decir que un perro, por ejemplo, una mascota, hay un perrito que se llama Rocky, por ejemplo, y Rocky, entonces, juega conmigo. Rocky me está pidiendo alimento. Rocky quiere que yo lo consienta o juegue con él. En ese sentido, Rocky sería una subsistencia. Pero yo no utilizo la palabra persona para Rocky, a pesar de que cada vez más se habla de la personalidad que tienen las mascotas. Yo utilizo la palabra persona para una subsistencia en determinada naturaleza. Entonces la palabra persona viene a juntar en cierto sentido lo que es naturaleza y lo que es subsistencia. Santo Tomás lo describe con estas palabras: subsistens in rationali natura. Es una subsistencia, pero una subsistencia en una naturaleza específica. Y realmente nosotros aplicamos esa terminología con propiedad básicamente a los seres humanos, o por decirlo de alguna manera, de ahí en adelante, de ahí hacia arriba. Entonces, aquello que tiene la dignidad de ser humano, o más que ser humano, a eso llamaríamos persona. Esa es la persona. Estos términos, naturaleza, subsistencia y persona, van a ser los términos que van a ayudar a aclarar, a exponer de una manera un poco más comprensible qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos del Dios uno y trino. Así nos lo conceda el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.